Quiero dar la bienvenida a los compañeros de Argentina, de Perú, de México, de Cuba, de Lituania, de Bélgica, los propios de aquí de Ecuador, quienes están en camino, los de Brasil, todos los compañeros que están aquí, que han recorrido millas para llegar a este, que es el Congreso Internacional promoviendo el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Porque el mensaje que queremos entregar estos tres días es que los adolescentes y las adolescentes no son un grupo de vulnerabilidad, son un grupo de oportunidad, un grupo en el cual debemos trabajar. Y aquí, en el marco de las conferencias, de los talleres, de las ponencias de expertos, del compartir, queremos invitarles a disfrutar de esta forma nueva de ver la vida. A ustedes, queridos adolescentes, gracias por la convocatoria, gracias porque están aquí. Porque como dice un eslogan de nuestro congreso, nada de nosotros sin nosotros. El abrazo fraterno a todos ustedes. Muchas gracias a los amigos de las provincias que han venido de las diferentes partes del país. Este es un congreso pensado por ustedes y para ustedes. Para la Universidad de Cuenca, la Facultad de Ciencias Médicas y el Proyecto Cerca, es un honor poder dar la bienvenida y esperar que todos los conocimientos, todas las experiencias que vayamos a compartir, nos sirvan para continuar en este camino de mejorar y hacer este mundo más humano y más vivible. Buenos días, muchas gracias. Presentación del proyecto CERCA a cargo del doctor Peter De Kapp, coordinador general del proyecto CERCA. Estimados adolescentes, autoridades, profesores, doctores, colegas, amigos. Para dar inicio a este maravilloso evento, quiero presentarles a Elena. Lastimosamente tenía una foto, pero la proyección no está lista todavía, pero durante mi presentación voy a presentar la foto de Elena. Elena tiene 16 años, mejor dicho, tenía 16 años cuando se tomó la foto que voy a presentar luego. Ahora debe tener unos 22 años. Aunque siendo tan joven, podemos decir que ella es un poco nuestra mamá. La mamá del proyecto CERCA, la mamá de este maravilloso congreso con más de 1,000 personas registradas. En la foto van a ver que Elena está embarazada. ¿Por qué digo que Elena es nuestra mamá? Porque con ella empezó todo. Si ella no hubiese existido, tal vez no estuviéramos aquí todos juntos en esta linda y acogedora ciudad de Cuenca. Elena vive en un barrio pobre en Managua, en la capital de Nicaragua. Recuerdo muy bien mi primer encuentro con ella. Yo estuve con una amiga fotógrafa en Managua. También mi hija mayor, Sara, estuvo con nosotros. Mi hija también tenía 16 años, la misma edad que Elena. En ese momento, mi hija Sara pasaba un periodo muy difícil en su vida. Era necesario que saliera un rato de su contexto. Por eso me había acompañado a Nicaragua. Nuestra misión era de recolectar testimonios para un libro y una exposición. Entrevistamos y fotografiamos personas en Nicaragua, pero también personas en Kenia, Ruanda y Bélgica que podían dar testimonios sobre el estado de la salud sexual en sus países. Sus historias están descritas en un libro que voy a presentar más luego. Retornamos a Elena. Estuvimos con 4 personas delante de su casita en Nicaragua. Estuvimos una doctora del Centro de Salud de Managua, la fotógrafa, mi hija y yo. Lo que ahí vivimos en esta casita nos impactó a nosotros 4. Al inicio, Elena estuvo un poco tímida e incierta. Es lógico, con esa invasión europea en su casita. Pero esta timidez pasó rápidamente. Nos invitó en su casa pequeña de 2 cuartos, con piso de tierra, con una cocina de leña. Pero la casa era limpísima y muy acogedora. Con firmeza y orgullo, Elena nos contó de su vida. nos impresionó mucho. El contenido de su historia de vida era muy triste y desalentador. Pero la manera como ella lo contó nos llenaba de admiración, alegría y esperanza. Esperanza en un futuro mejor para ella, para su hijo en su vientre, para sus padres, para Nicaragua. Ella contó de su niñez, cómo se quedó sola desde sus 12 años con sus dos hermanos, cómo la responsabilidad de sus hermanos y los quehaceres de la casa cayeron en sus hombros, cómo logró combinar estas responsabilidades con sus estudios en el colegio. Nos relató con orgullo que era la mejor alumna de ese curso. Luego nos contó cómo se enamoró del hombre, el hombre que era 15 años mayor que ella, que ya tenía un hijo y una esposa, pero de esto se enteró solamente meses después. Nos contó cómo se quedó embarazada y que tenía que dejar el colegio. Luego empezó a narrar sobre sus esperanzas para el futuro. Tenía la certeza y la firmeza que iba a educar bien a su hijo, que iba a volver a estudiar. Nos dijo que quería estudiar para abogada, porque de niña había visto cómo la policía había tratado a su mamá, que estuvo borracho en la calle. Porque como abogada quiere proteger a la gente de los barrios contra los maltratos. Lo que pasó con su mamá no debe volver a pasar en el futuro. Y nos contó que quiere hacer todo para que su hijo tuviera una vida feliz, para que él pudiera aprovechar las oportunidades de la vida, que seguramente se le presentarán. Cuando salimos de su casa, quedamos muy impactados, muy emocionados. Estuvimos convencidos que se tenía y debía hacer algo para las Helenas de Nicaragua, las Helenas de América Latina, las Helenas del mundo, para las Helenas y sus hijos e hijas, y también para los novios de las Helenas, los papás adolescentes, porque para ellos también un embarazo juvenil puede atraer dificultades y riesgos. Luego de este encuentro con Helena, empezamos a hablar entre nosotros, con nuestros colegas y amigos de Nicaragua y en nuestra Universidad de Gante en Bélgica. Paulatinamente creció la propuesta para el proyecto CERCA. La propuesta también ha convencido a los evaluadores de la Comisión Europea, que aprobaron la propuesta para su financiamiento. Finalmente, estamos aquí con tantas personas en la linda ciudad de Cuenca para presentar y conocer los frutos y también las dificultades y pequeñas decepciones que el proyecto CERCA nos trajo en el transcurso de estos 4 años. Estamos aquí también para intercambiar experiencias y para mirar hacia el futuro. Para mí no podía haber un mejor sitio para este congreso, porque Cuenca irradia la primavera, la esperanza, la alegría que caracteriza tanto a los jóvenes y las jóvenes que abrazan la vida y el futuro. Muchas gracias. Cuarto, intervención del doctor Arturo Quispe Peralta, LEAR del proyecto CERCA. Distinguidos miembros de la mesa directiva de este acto inaugural del Congreso Internacional promoviendo el cuidado de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Permítanme que a nombre del comité organizador de este evento académico, social, científico, pueda realizar algunas reflexiones. Contagiado con el afecto, con el entusiasmo y la pasión con la que Peter Descat acaba de relatar esta historia, una historia de esperanza, la historia de Helena. En primer lugar, decía, quisiera resaltar que este evento es el resultado de los esfuerzos conjuntos y de la respuesta a la convocatoria realizada por el proyecto CERCA. Este espacio constituye realmente un escenario abierto al debate fraterno y transparente de compañeros y compañeras dispuestos a caminar por los senderos de la reciprocidad, de la complementariedad y la solidaridad, sin titulajes ni imposiciones, en la búsqueda de la vida en plenitud, armonía y libertad. Nos hemos convocado para dialogar con y sobre los adolescentes, sobre su salud sexual y reproductiva, para escuchar aquellas historias aún no escritas e intentar descifrar aquel mundo por reconstituir, por mejorar o por transformar, al ritmo, con la frecuencia y el tono de esos corazones jóvenes y seres en transformación, con un objetivo final: recuperar el deleite y la frescura. Hablar de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes necesariamente implica debatir su transformación biológica, mental, intelectual, emocional y espiritual. Es intentar descifrar ese laberinto y descubrirlo en algún rincón mágico de nuestros propios sueños y esperanzas. En efecto, si los adolescentes disfrutan cada día de las A de la esperanza y la alegremia: aire puro, agua limpia, alimento sano, abrigo, arte y afecto, en un ambiente de libertad y justicia podremos sentir, pensar y soñar en una sociedad diferente, en el otro mundo posible. Si los investigadores, los académicos, las universidades acompañamos y renovamos nuestro compromiso con la salud y la vida, ampliaremos el horizonte de la ciencia, podremos construir juntos el camino para disfrutar de la vida en plenitud, de la armonía entre los seres humanos y de todas las otras formas de vida. Si recuperamos el deleite y la frescura de nuestras primeras relaciones personales, descubriremos la riqueza del ser humano y en cada niño o niña, en cada adolescente, iremos descubriéndonos a nosotros mismos, rescatando la riqueza más grande que un ser humano puede poseer, haciendo que las relaciones jamás se tornen amargas, sino que se sigan ganando en profundidad y belleza. La defensa de las conquistas sociales, de los valores humanos, la verdad, la solidaridad, la justicia, la libertad, el trabajo, la responsabilidad, la honradez, el respeto, la firmeza ligada a la coherencia y la consecuencia, es una tarea humana urgente de todos y todas. Si los adolescentes empobrecen en cualquiera de esas dimensiones, la sociedad también empobrece. Todos tenemos derecho a la vida, a disfrutar, a recrear con nuestra lucha y esfuerzo las olas de esa vida. Pero necesitamos nuestro destino con nuestra acción, con nuestras mentes, con nuestras propias manos. Recuperar del deleite y la frescura, la solidaridad y la ternura de los hombres y las mujeres, la belleza y la grandeza del amor, la capacidad de amar con facilidad y de pensar en libertad, representa una urgencia para impedir que nuestra sociedad se convierta en una sociedad pasiva, obediente, de andariegos emocionales. Los profesionales de la salud y de la educación tenemos que romper los esquemas, los dogmatismos, mirar al ser humano en su dimensión multilateral, que supere la visión biológica para introducirse en la profundidad del espíritu, de las emociones, de los sentimientos, de la vida misma. Pues el cuerpo nunca enferma solo. Las inequidades e injusticias no solo enferman el cuerpo, sino también el espíritu, la fuerza y la energía vital innata. Sin duda, la educación concebida como preparación para la vida se convierte de esa manera en sinónimo de socialización. Educar, entonces, es socializar. En la sociedad capitalista impera el individualismo competitivo, el objetivo final, la obtención de lucros personales cada vez mayores. El Estado incentiva ese objetivo y tiene como meta suprema el aumento del Producto Nacional Bruto, sin tomar en cuenta el bienestar común, la justicia social, la distribución equitativa de la renta. Cada uno tiene a ver al otro como un rival. Las relaciones humanas se asientan más en la competencia que en la cooperación y, consecuentemente, son frías y superficiales. Por lo expuesto, la mejor manera de tornar al adolescente apto para enfrentar las múltiples vicisitudes del mundo actual es educar con amor y en libertad. Es procurar siempre y de todas las maneras mantener en él el espíritu de la certeza y de la esperanza, porque solo confiando en sí mismo y en el destino de la humanidad será capaz de construir una vida alegre y productiva. La base de las relaciones del adolescente se establece durante los primeros años de vida. El amor continuo y consistente, la satisfacción de las necesidades físicas, emocionales, sociales e intelectuales, facilita y condiciona una relación cordial con los adultos y con sus pares. Para alcanzar las metas y objetivos indicados, la educación tiene que basarse necesariamente en la libertad. Solo la libertad en la educación permite el desarrollo emocional, social y mental. La falta de libertad, la represión, la imposición de un modelo autoritario, el fomento de un ambiente o atmósfera de inseguridad y violencia es extremadamente pernicioso. Es pernicioso para la academia, es pernicioso para la ciencia, es pernicioso para la vida. Debilita la fuerza vital innata, frena el progreso en el estudio y en el trabajo, impide que el individuo exprese su potencial biológico y consolide su identidad. Transmite una sensación de insatisfacción irremediable, un vacío interior sumergiéndole en la desesperación, la dependencia y quizás también en la amargura. Condiciona vivir en la rutina, sin la creatividad y el coraje necesarios para enfrentar situaciones nuevas y diferentes, en la búsqueda de un mundo más humano y justo. Transmite una ansiedad imprecisa, un vacío interior, sumerge en la desesperanza y la dependencia. Solo quien goza de libertad de expresión, estimulación de la iniciativa, libertad y planificación, adquiere autoconfianza, rompe respeto por la libertad de sus semejantes. Solo un ambiente de seguridad social, una atmósfera de libertad, puede permitir crecer adolescentes seguros, abiertos, llenos de vida, capaces de establecer lazos espirituales de solidaridad con otras personas, que sean capaces de aceptar el advenimiento de un mundo diferente encaminado a la paz, la fraternidad y la justicia social. Durante todos estos días he sido quizás un cómplice silencioso. Intencionalmente no he dado respuesta a correo alguno. He sido un observador. He estado viviendo un silencio preñado de palabras. Estos días un intenso intercambio de correos, mensajes, manuscritos técnicos, inquietudes del ayer, del hoy y del mañana, testimonios, resultados del trabajo riguroso y apasionado de los miembros de los distintos equipos de investigación de cerca en los diversos países reflejaba la unidad y la complejidad. Cada uno con su propio ritmo y con la mirada puesta en el presente y en el futuro, mostraba que se había construido exitosa y silenciosamente el camino para mejorar la salud de los adolescentes en cada uno de los países participantes. Sin duda, una forma de caminar, un indagar por los caminos de la ciencia cargada de conciencia, de emociones, de afectos, de construcciones amorosas centradas en la vida y en la salud. Hemos notado y vivido nostalgia, sabor a satisfacción, pero también a despedida. Quizás este sea el momento para un mirar alegre, distinto, que marque el paso de nuevas iniciativas con y para los adolescentes. Unos días atrás recibía una carta del amigo Claudio Schufland, investigador apasionado por los jóvenes y las jóvenes, chileno de nacimiento, pero latinoamericano de concepción y de vida, y ciudadano del mundo por su pasión en defensa de los y de, la, y de los y de las adolescentes. Él me escribía una carta bajo el título Ubuntu. Me puse a averiguar qué significaba aquel de Ubuntu, que en la lengua Xhosa significa yo soy porque nosotros somos. Y fui hacia la revisión de aquel antropólogo que un día se le ocurrió ir a esta tribu en el África. Colocó un canasto lleno de frutas bajo los árboles e invitó a los muchachos y a las muchachas que jugaban alegre en ese local, en ese patio, en ese escenario, en ese campo, a ir al que primero llegaba. Les invitó que el primero que llegaba se llevaría de premio todas las frutas. Las frutas yacían en un cesto junto a los árboles. Curiosamente, todos los chicos y las chicas se dieron las manos y corrieron juntos, todos en el mismo ritmo, los más pequeños con el mismo ritmo de los grandes y los grandes acoplándose al ritmo de los más pequeños. Todos llegaron iguales a la meta, tomaron la canasta, se sentaron junto a los árboles, disfrutaron de la sombra y disfrutaron de los frutos que contenía el premio. El antropólogo les preguntó, ¿por qué tomaron esa decisión de cogerse y tomarse de las manos, caminar en la misma línea? Y ellos contestaron, Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. ¿Qué significa crecer colectivamente? Promover el florecimiento de las virtudes y de las potencialidades individuales en beneficio de todos. Cerca en poco tiempo es una red de colores y virtudes, de ideas y sueños, de esperanzas y propuestas, con mucho calor y abrigo donde han confluido los esfuerzos de todo y cada uno de los de aquí presentes. Solo la visión solidaria, vivir para con y con los demás, permite al profesional de la salud elevar su potencial más alto de acción vibrante, vital y creativa. No he querido referirme a los indicadores de salud física ni las estadísticas y los números. He querido insistir en otros, en aquellos aspectos que considero esenciales en la vida de los y las adolescentes. Libertad para soñar, libertad para pensar diferente, libertad para no ser perseguido por pensar diferente, como sucede en este país de la revolución, de la tristeza y de la soledad. Necesitamos marcar y surcar nuevos caminos, dar nuevas esperanzas, presionar con nuestras demandas, con nuestro trabajo, con nuestro testimonio de vida. Creo que necesitamos unir los esfuerzos y la acción de todos los que compartimos un elemento común, prolongar y afirmar la vida, la alegría y la esperanza de los niños y de las niñas, de los y de las adolescentes, de nuestra gran casa, el planeta Tierra. Para refrescar la esperanza que es la vida, tenemos también que reoxigenar la alegría. Para reconocer nuestros errores, bebamos el agua que cristaliza la mirada y no nos disimule la realidad. Así nos juntaremos para formar una fuerza que nos permita ver la luz más clara y así afectar nuestra realidad e iluminarlo de alternativas que vayan poblando convicciones, que se hagan voluntades y decisiones en la acción para amaneceres de auroras más justas. Para detener la destrucción y deterioro de la vida de los y de las adolescentes, con urgencia requeremos aprender con los y las adolescentes a recrear el presente, a redescubrir el mundo, a confrontar nuestros sueños con la realidad, para redimir nuestro caminar y redefinir nuestra ruta y construir nuevas utopías rejuvenecidas, plenas de esperanza y alegría en el presente y el futuro. Bienvenidas, bienvenidos a compartir, recrear y construir caminos para cuidar la vida con los y las adolescentes que son presentes ahora y para siempre, señores y señoras. Quinto, acto de inauguración a cargo del ingeniero Fabián Carrasco, rector de la Universidad de Cuenca. Buenos días con todas y con todos. Un saludo muy especial a la señora vicerrectora de la Universidad de Cuenca, al director ejecutivo de AFEME al coordinador por la Universidad de Gante del proyecto CERCA, coordinador general, al coordinador local, doctor Bernardo Vega, a todos los miembros de la mesa directiva, al doctor Arturo Quispi, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas, a los distinguidos expositores latinoamericanos, europeos y nacionales que nos acompañan el día de hoy, a los distinguidos concejales Wilson Muñoz, Juanita Versosa, que nos acompañan, profesoras, profesores de la Universidad de Cuenca, señoritas, señores estudiantes y asistentes en general a este evento. Constituye motivo de especial satisfacción que la Universidad de Cuenca sea sede de este importante evento científico académico que se inicia el día de hoy en la ciudad de Cuenca. No puede ser de otra manera, pues desde hace algunos años nuestra universidad ha colaborado de forma muy estrecha con el proyecto CERCA, gracias a los empeños que en ella ha puesto la Facultad de Ciencias Médicas y sus autoridades. El proyecto CERCA, por sus siglas en inglés, Community Embedded Productive Healthcare of Adolescents, desarrolla sus iniciativas en tres países latinoamericanos: Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y en Europa, Bélgica, Holanda y Lituania, siendo su principal objetivo determinar las necesidades sexuales y reproductivas de la salud en adolescentes. No puede haber sitio más idóneo que Cuenca para acoger este evento académico de enorme prestigio, no solo por el número de participantes expertos en el campo de la salud reproductiva, sino por la calidad de las conferencias magistrales, nacionales e internacionales que desde esta mañana se disertarán y las que han suscitado gran expectativa entre el público universitario y toda la ciudadanía. Los tópicos que se abordarán en este seminario internacional son de trascendental importancia y actualidad, pues los ejes temáticos son muy variados y sin duda enriquecerán a los asistentes nacionales y extranjeros que nos acompañan. Temas como las estrategias para la promoción de la salud de los adolescentes, la prevención del embarazo o los derechos sexuales y reproductivos deben discutirse a profundidad, y esperamos que las conclusiones de este evento sirvan para construir o perfeccionar las políticas públicas que al respecto existen. Eventos paralelos, como la presentación de pósters acerca de sexualidad o el concurso de fotografía, acrecientan el interés por este evento internacional. Estoy convencido de la importancia de intercambiar ideas, experiencias y lecciones acerca de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes, mediante su abordaje integral, siendo indispensable además vincular la investigación y la política pública basada en los resultados científicos y en las necesidades comunitarias. Lejos ha quedado ya esa época en la que la política pública se construía sin contar con los criterios de los involucrados, de la comunidad. Hoy vemos con renovado optimismo que la gente siente la necesidad que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Más aún en temas como estos, que nos afectan a todos, a nuestras familias en el diario vivir, en nuestras casas y calles, y no detrás de un escritorio de una lejana realidad central. Los tiempos han cambiado. Asistimos a una época en la que es indispensable información útil y veraz que pueda llegar por las vías más modernas de comunicación, a través de las redes sociales, a una generación diferente, con una forma de comunicación también distinta, pero a la que debemos adecuarnos para cumplir nuestro propósito educativo y de prevención de forma acertada. Son los grandes desafíos de estas épocas y, por supuesto, temas que también se abordarán durante estas jornadas de trabajo. Sin falta modestia, considero que la Universidad de Cuenca es también el sitio académico idóneo para este encuentro. Fundada en 1867, esta casa de estudios es la segunda más antigua del Ecuador. Su concepción enlaza la vida al progreso y al conocimiento. Esto se plasma en nuestro lema, incluido en el blasón universitario, Fons vitae eruditio possidens, la fuente de la vida es la posesión de la erudición. Durante 146 años, nuestra universidad ha sido sede del pensamiento de vanguardia, que ha influenciado a la ciudad, a la región y al país, fortalecida en las expresiones más significativas de su pasado. La Universidad de Cuenca se renueva y proyecta con propia identidad en el presente para construir el futuro, insertándose exitosamente en los procesos de internacionalización académica y mediante procesos orientados a superar modelos tradicionales de desarrollo que exigen la participación en temas de economía, medio ambiente, defensa de los derechos humanos, promoción de la cultura, relación investigación-docencia, vinculación efectiva con la colectividad, rendición social de cuentas, todo en el marco de su responsabilidad ética en relación con la excelencia académica. Lejos de erróneas evaluaciones y acreditaciones coyunturales y desenfocadas, esta Casa de Estudios Superiores reitera su profunda vocación de servicio de primer nivel y máxima categoría hacia la comunidad, como lo ha hecho en casi un siglo y medio de existencia, lo que ha incrementado la calidad de vida, el bienestar y la dignidad de las personas. Cuenca, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, ciudad universitaria por antonomasia, es un lugar especial dentro del Ecuador. Esta ciudad mágica, que es el resultado de la mezcla de tres culturas diferentes, cañaris, incas y españoles, que ha dado como resultado un mestizaje único en el que se refleja el estilo urbano, también en la cultura, en las tradiciones y sobre todo en la gente, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes, de manera muy especial a todos los expositores internacionales. De esta manera declaro inaugurado el Congreso Internacional promoviendo el cuidado de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Muchas gracias.